El feminismo nos toca como madre, como mujer, como hermana, como hija, como abuela que soy de 5 nietos, orgullosísima de que mis hijas sigan transitando este movimiento feminista. Me declaro mapuche feminista, más allá de que no estén de acuerdo, pero vamos a trabajar porque si hay algo que no se está hablando, que en las comunidades, las mujeres mapuches, estamos siendo discriminadas por nuestros propios huentrus. Nos limitan a las palabras, nos limitan a algunas ceremonias, nos limitan. Entonces vamos a, por esa verdadera igualdad que el pueblo mapuche, tehuelche y los pueblos originarios siempre hablamos, que sea dual. Bueno, si vamos a ser dual, déjenos también ser feministas porque lo somos.